ya, espérenme. No, que me, no, me estoy poniendo cómodo porque hoy día vamos a quedar, pero claritos, claritos con todo, porque la Comisión Mixta volverá a discutir la ley de fraccionamiento pesquero que fija nuevas cuotas de captura de pesca entre el sector artesanal e industrial. Todo esto, además, en medio de críticas cruzadas, pero vamos a quedar al día, señoras y señores, con quien nos trae siempre cada jornada de lunes todas las novedades ahí en materia legislativa desde el Congreso Nacional, el diputado Jorge Brito. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Gianni, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Bien. Comenzando esta semanita con todo, ¿no? Sí, comenzando con todo esta nueva semanita de mayo, día lunes, después además de las precipitaciones que tuvimos el fin de semana. ¿Hubo espacio para sobaipilla, para picarones, calzones rotos, algo, no? Sí, de hecho me comí como medio hacer una sobaipilla a San Felipe el día sábado, porque me pilló allá el agüita, po. Ya. Y andábamos en actividades. La cosa es que, como siempre, la cocina chilena, la mejor fuente de energía para el diario vivir. ¿Y usted de la sobaipilla pasada, sobaipilla seca, con pebre, con mostaza, con ketchup, cómo le gusta la sobaipilla? De todas formas, Gianni, en cualquier momento del día, bienvenida, bendecido si es que llega a mi mano una sopaipa, porque la verdad es que son muy buenas. Me gustan, de hecho, si es que hay ketchup, con ketchup, si es que hay mostaza, ya, sí, mostaza. Si puede ser pasada, también me gustan pasadas, en realidad, con canelita, un poquito. Por chancaca, claro. Con chancaca, con canela, hasta con panela, ¿viste qué le hace? Buena. Ahora hay sopaipilla con Nutella. No, si han cambiado ahora los gustos. Oiga, los niños, sí, ¿no? Sopaipilla con Nutella. Oiga, diputado, ¿y hubo tiempo el fin de semana también para recibir a Salim? ¡Oye, sí! Ajá. Adoptamos un galgo con mi señora. Estamos muy contentos. Muy contentos. Un galgo que lo habían utilizado para las carreras. ¿Ya? Que después lo abandonaron y lo golpearon para que no volviera a donde lo hacían, donde lo estaban criando. Sí. Tuvo 8 meses en un hogar temporal y ayer lo fuimos a buscar al Tavo con mi señora. Y nadie me dijo que era tan grande. Todo lo que le llevamos de ropa le quedó chico. Es XXL. Es un galgo enorme, Salim, que en árabe significa a salvo. A salvo. Ah, por eso el nombre, ¿no? Así es, le pusimos nombre paisano. Aparte, es bien narigón como yo, entonces ya sabemos de dónde viene. Ya, va, hay que ponerle aro. Oye, ¿y cómo llegó a él, diputado? Por redes sociales. ¿Ya? Estuvimos viendo, hay mucha gente que denuncia el maltrato animal y también busca adoptar, o que otra gente pueda adoptar, porque hay que asumir responsabilidades. Uno no puede adoptar a todos los animalitos que quiera, porque hay que cuidarlos, darle alimento, salud. Sí, pues, y nosotros con Salim habíamos hace mucho rato pensando en concretar con mi señora, y es raro decirlo, entonces hay que ir un par de meses casado y con mi señora, y lo cierto es que estamos muy contentos, dormimos abrazaditos anoche. Lo único es que, insisto, es demasiado grande, nunca pensamos que iba a ser tan grande, y lo cierto es que aún así lo queremos un montón porque es muy tierno. Qué lindo, bienvenido a la familia Salim, ahora va a recibir entonces mucho amor y cariño, ¿no? Como se lo merecen, por supuesto, todos los animalitos. Ya, oiga, hablando de animalitos, pero estos son otros animalitos que andan en el agüita, que andan en el mar, en los ríos, los pescaditos. Lo decía yo, la Comisión Mixta volverá, diputado, a discutir esta ley de fraccionamiento pesquero que ya parece está sacando varios dolores de cabeza y que fija nuevas cuotas de captura de pesca entre el sector artesanal, industrial. Todo esto lo decíamos además en medio de algunas críticas. Diputado, entiendo que justo en estos momentos viene llegando de la Caleta Portales, se reunió ahí una asamblea con más de 100 pescadores artesanales. ¿Qué significa exactamente esto del fraccionamiento pesquero y cómo va a afectar además a los pescadores artesanales? Mira, cuando yo era placerino, cuando como muchos porteños vimos la lucha de los pescadores en contra de la ley Longueira, eso fue el año 2012, a 13 años después, la ley Longueira dejó por primera vez una ley de la República, una diputada y un senador en la cárcel por corrupción. Y lo que hemos asumido es sacar la corrupción que está vigente en la ley, y por eso la nueva ley de pesca y la ley de fraccionamiento. Yo he dado la vida en esto. He viajado al norte, al sur, he recorrido a las caletas de Arica a Puerto Vicente. Y lo que hemos logrado es un acuerdo importante, pero hay algo que está todavía con incertidumbre, que se puede perder, que no sabemos si podemos ganarlo, y es la cuota para la merluza, para la pescada. Por eso ahora vengo de una asamblea en Caleta Portales, en donde estuvo representada las caletas de la provincia de Petorca, al límite norte de nuestra región de Valparaíso, la más al norte, Pichicuy, yeah, también la caleta Higuerilla y San Pedro de Concón, la caleta Portales y Membrillo de Valparaíso y caleta Puertecito de San Antonio, analizando cómo vamos a dar la batalla por la merluza en las próximas dos semanas, que vamos a definir quién tiene la cuota para capturarla. Por una parte, está la pesca industrial, la pesca de Pacific Blue, esta empresa que ha tirado toda una campaña en mi contra en los medios de comunicación, y por otra parte están los pescadores artesanales, que a diferencia de la industria pesquera, hace 25 años los artesanales no hacen pesca de arrastre, en cambio la industria pesquera es lo único que utiliza todos los días, en estos momentos ya hay un buque de pesca de arrastre industrial en alta mar de nuestra región de Valparaíso, depredando nuestro mar. Por eso es importante que la cuota esté en manos de los pescadores artesanales en su mayoría. Ahora, no todo, porque también hemos cuidado la cuota que necesitan las plantas de proceso para poder abastecerse, pero es importante, y los pescadores están clarísimos hoy día en la mañana, nos fuimos con la moral alta, desplegados en una campaña que se llama Chao Ley Longueira, donde buscamos que las caletas durante estas dos semanas sean puntos informativos. Entonces, si usted está pensando en ir esta semana a buscar una merluza, una reineta, algo a la caleta, sepa que puede preguntarle a los pescadores, pídale un volante y que le expliquen qué es lo que está en juego. Porque, en resumidas palabras, es quién tiene cuota de pesca. Ya, diputado, ¿qué intereses hoy día están en juego? Porque hay tanta discusión, hay tanta crítica cruzada en esto. ¿Cuáles son los intereses que realmente están en juego, diputado? Es plata. Al final de cuentas, es plata. Es plata para algunos, para la empresa. La empresa quiere plata y es legítimo, pero también es legítimo que nuestros compatriotas y nosotros queramos ponerle límites a esas ganancias porque le hacen un daño a Chile. La empresa quiere tener la cuota mayoritaria de la merluza, como se lo entregó la ley Longueira, en un 60%. Nosotros queríamos tenerla mayoritario, aprobamos un 70%, sin embargo, eso lo hemos bajado hasta un 52%. Porque entendemos que hay que darle cuota a las plantas de proceso. Pero aún así, la derecha y el senador Fidel Espinosa quieren rechazar este acuerdo de la comisión mixta, que sea un 52% para los artesanales y un 48% para la industria. Por eso, esta semana estamos llamando a la ciudadanía, a usted que nos está escuchando y que quiere poder seguir comiendo merluza frita con ensalada chilena y papas mayo, pues bien, que la merluza está en riesgo. Que si la captura la pesca industrial, usted no la va a pillar en la caleta. La va a pillar en Santiago, mucho más caro de lo que cuesta en la caleta, y capturada con redes de arrastre que destruyen el mar. Pero si le damos la cuota a los artesanales, la cuota que le quitó la ley Longueira, usted la va a poder seguir encontrando en la caleta. Va a poder seguir yendo a San Pedro, a la fogata del pescador, y comerse una pescada frita. Eso es lo que está en juego, y lo que nosotros vamos a defender con fuerza, porque los puestos de trabajo en la caleta también son parte de nuestra economía. Actualidad semanal, día lunes con el diputado Jorge Brito aquí en la Carnaval. Faltan 10 minutos ya para la una de la tarde. Y ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos, diputados? ¿Cuáles son las fechas claves de lo que viene ahora? ¿Cuándo debería ya por lo menos estar zanjado todo esto? ¿Qué es lo que va quedando? Esta semana y la próxima estamos desplegados entonces en la campaña Chao Ley Longueira, okay, para que el Senado apruebe el acuerdo de la comisión mixta, porque hay quienes quieren rechazarlo, y si se rechaza va a quedar la cuota que fijó la ley Longueira en un 60% para la industria. El lobby de la industria es sigiloso, pero es efectivo, y es por eso que hacemos un llamado a todos quienes comparten el cuidado y la defensa del mar y de la pesca artesanal, a que le escriban a sus parlamentarios. Acá en la región de Valparaíso tenemos parlamentarios que votan con la industria en estas votaciones y en las anteriores. ¿Cómo va a ser posible eso? Nadie les va a decir nada. Es por eso que hacemos un llamado a resguardar el interés nacional y a ejercer el debido control sobre sus representantes esta semana y la próxima, porque la primera semana de junio se va a zanjar esto en la comisión mixta, y la semana siguiente, es decir, la segunda semana de junio, el Congreso entero, los plenos, las salas donde están todos los diputados y todos los senadores, van a tener que decidir. aprueba el 5248 o si es que rechaza, entonces mantiene vigente la ley Longueira. Usted fue presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y veo que ahí se pudo aprender mucho, me imagino, se pudo conocer más de fondo, además también el trabajo, pero usted lo ha aprendido más todavía en este contacto con los pescadores, con las pescadoras en las distintas caletas, pero precisamente en la Comisión de Pesca, ¿qué se pudo aprender, qué se pudo ver ahí que la gente hoy día no sabe y que deberíamos además conocer cómo hoy día se reparte el mar de Chile, diputado? Mira, el principal espacio común que tenemos las chilenas y los chilenos es el mar. Si yo te digo a ti o a cualquiera que nos escucha, oiga, dibújeme el país y le paso un lápiz y un papel, está seguro que nos va a dibujar la pura tierra. No nos va a dibujar ni el mar, ni las islas oceánicas de nuestra región de Valparaíso, que son Rapa Nui y las tres islas del archipiélago de Juan Fernández. Por eso es importante para mí notar que como chilenas y chilenos tenemos un compromiso y un deber. Somos protectores y protectoras de esta tierra, de nuestra gente, de las montañas, los ríos, el valle y el mar. Y el mar fue entregado a 7 familias, en su mayoría, porque se les pagó a los políticos para que eso ocurra. Eso no es una teoría, eso está demostrado en tribunales. Y lo que queda entonces es hacer una ley libre de corrupción y que le dé la oportunidad a las caletas de salvarse de la extinción que les condenó la ley Longueira. Así que estamos motivados, Yanni, no hemos perdido nada aún, está la cancha abierta, podemos ganar, pero lo que más importante es que tomemos conciencia de nuestro mar, protección y cuidado. Y un saludo para toda esa gente que de distinta manera se vincula al mar, ya sea porque le gusta arrancarse a la playita, o bien porque es encarnadora de caleta, porque es pescador o pescadora, porque si usted va a las caletas, va a encontrar una cultura que no cabe en los grandes canales de televisión, pero que en nuestra cultura es la historia de nuestras comunidades, tercera, cuarta, quinta generación de pescadores artesanales. ¿Cómo va a ser que una industria que tiene 30 años de existencia va a tener derecho histórico si son los pescadores artesanales los que han hecho la historia de cientos de años acá? Por eso nuestras caletas son fuente de admiración, pero también de apoyo para solucionar sus problemas, y ahora en particular estamos decididos a poder obtener una mayor cuota de merluza y con eso poder permitir que la pesca artesanal de nuestra región de Valparaíso no se extinga y que usted pueda seguir yendo a la caleta, no solamente a ver botes vacíos, sino que a ver un mercado, a ver cultura, a ver parte de nuestro patrimonio. Muchos creen y sienten además también que en este país siempre ganan los grandes empresarios, ¿no? Y en esto de la pesca se da a entender, se da a conocer, se siente además también lo mismo. ¿Esta nueva ley les va a devolver algo de lo que perdieron a los pescadores artesanales o no, diputado? En parte, sí, les va a devolver cuota, pero ¿sabes qué, Yanni? Nosotros hicimos un experimento antes de llegar acá. Ajá. Lo hicimos con la jibia, porque nosotros hace 5 años prohibimos el arrastre, la pesca de arrastre para la jibia, que es este calamar rojo grande, y en estos 5 años la jibia pasó de pesar 5 kilos a pesar 20. Pasó de costar 200 pesos el kilo a costar 1.500 pesos el kilo. De hecho, en Caleta Portales ahora tienen una planta para procesar jibia. Están en un proyecto para hacer nuggets de jibia para poder entregar en las escuelas públicas del país. Y todo esto es posible porque no hemos perdido la esperanza en que en Chile la gente honesta pueda ganar. En que en Chile las trabajadoras y trabajadoras de esfuerzo sean respaldados y reconocidos. Aquí los pescadores cuando vienen al Congreso dejan de ganar plata porque ellos viven en el día a día. Pero así como la industria presiona, también tiene que presionar la gente honesta. También tiene que presionar la gente de esfuerzo para que en Chile podamos sacar leyes sin corrupción y que fijen un horizonte de desarrollo común. Acá no queremos la venganza, no queremos una ley a la medida de ningún sector, queremos un equilibrio. Y ese equilibrio es el que vamos a defender a pesar de los intentos de la industria de atacarme constantemente, que tú puedes buscar en internet y desde el viernes de la semana pasada han estado lanzando comunicados en mi contra. Una empresa que tiene un patrimonio de miles de millones de pesos, que está alojada en el Biobío, que la ley Longueira estuvo mandatando a parlamentarios para tener una ley hecha a su medida y que hoy día va a tener que respetar que las instituciones funcionen y que devolvamos el mar a Chile, reivindicando a la pesca artesanal. Sí. Está sabido que algunas familias no son las que controlan casi todo el pescado en Chile. ¿Y usted está tratando de cambiar eso, pues, diputado? Así es, de hecho, siempre se dice, son siete familias de la pesca industrial: familia Mate, familia Angelini, familia Sarkis, dueños de Blumar. Esto, la empresa Blumar, la dueña de Pacific Blue, es la misma que es dueña del buque Cobra que chocó y mató a nuestros pescadores artesanales que iban en la lancha Bruma. Entonces, estos son poderes que están ahí, uno no los ve todos los días porque están en alta mar, que generan harta pobreza en nuestra región, pero que además también generan harta riqueza para los quienes la controlan. De hecho, Pacific Blue, todos estos años, ha repartido miles de millones en utilidades, al mismo tiempo que despide cerca de 400 trabajadores, y ahora quiere responsabilizarnos a nosotros de un eventual cierre, cuando en realidad tienen cuotas suficientes para poder funcionar en las plantas de proceso, según los datos oficiales que ellos no reconocen, pero que están disponibles en cernapesca.cl. Conversamos con el diputado Jorge Brito aquí en la radio Carnaval, día lunes 19 de mayo. ¿Qué le diría hoy, diputado, a los pescadores de la caleta Portales, de la caleta El Membrillo, de la caleta Montemar, de las caletas que nos escuchan en Orcón, en Quintero, en Ventanas? ¿Qué le diría a esos pescadores de las distintas caletas de la región que hoy día tienen miedo de que esta ley los deje con las manos vacías, diputado? Miren, costó mucho llegar hasta acá. Costó mucho demostrar que de los corruptos se les había pagado para tener una ley hecha a la medida de la industria. Costó mucho, además, que existiera un gobierno que tuviera independencia de los grandes grupos económicos y que nos permitiera dar esta pelea. Y es por lo mismo que esta decisión, ahora en junio, se va a tomar. Y va a regir la pesca en Chile hasta el año 2040, ya. Hasta el 2040. No vamos a tener otra oportunidad, nosotros que estamos participando en esto, de poder debatir de cara a todo Chile cuál es la nueva ley de pesca que el país requiere. Por eso es una oportunidad histórica. Y es una oportunidad que queremos que llegue a buen puerto para que el país se anime también a dar otras tareas históricas, otras batallas históricas respecto a otros abusos que siguen estando en la sociedad muy presentes. Pero ahora en concreto, en junio se decide. Y queremos no solamente a los pescadores, a todos aquellos que han ido alguna vez a la caleta, a todos aquellos que saben que hay empresas gigantescas que tienen redes en el poder, que para contrarrestar esas redes usted puede hacer algo. Usted puede acceder a la red social, usted puede acceder a la página de la Cámara o el Senado, obtener los correos de sus parlamentarios y preguntarle, derechamente pero con respeto, cómo va a votar la ley de fraccionamiento en la cuota para la merluza, si va a votar a favor del 5248 acordado por la Comisión Mixta, o va a inventar cualquier excusa para mantener vigente la ley Longueira, que le entrega un 60% a la industria. Usted ya ni nosotros, todos quienes nos están escuchando hoy día por la Carnaval, están en el último rincón de nuestra región de Valparaíso, que alguna vez se haya comido una merluza, sabe que esto no puede terminar en manos de la pesca de arrastre, porque eso va a significar que el día de mañana no va a haber peces ni para el industrial ni para el artesanal. Bueno, una completa cátedra, ¿no? Por parte del diputado Jorge Brito, que fue además presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, que ha dado una lucha además incansable, inagotable, incombustible con los pescadores artesanales de no solo la región, ¿no?, sino que también de del país. Un abrazo grande, diputado, que siga saliendo todo bonito, que tenga una excelente semana además también, y muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a ti, Gianni, y la invitación a todas y todos quienes nos acompañan en este momento es a que visiten las caletas en las próximas dos semanas, aproveche de comprar algo mucho mejor y mucho más barato de lo que puede encontrar en un supermercado congelado y añejo, y que de esa manera aproveche de preguntarle a los pescadores ¿en qué estamos? Si no me cree a mí, pregúntele directamente a su casero favorito y le dígale cómo le ha afectado la ley Longueira y cuál es la oportunidad que tenemos si es que el Congreso aprueba la ley de fraccionamiento y la cuota nueva para la merluza. Así que estamos en la misión, Yanni. Gracias por cubrir este tema que para nosotros es importantísimo, pero que pocas veces tiene el tiempo en los grandes medios de comunicación. Un gran abrazo y buena semana para ti también. Encantado. Gracias, diputado. Un abrazo. Muy buena semana. Son las 13 horas con...